Como el queso al ratón, muchos quieren verme muerto y no saben quién soy. Tengan cuidado que yo apunto, me preparo y disparo. Los quiero ver correr, uno a uno van a caer. Atraigo enemigos como el queso al ratón, muchos quieren verme muerto y no saben quién soy. Tengan cuidado que yo apunto, me preparo y disparo. Los quiero ver correr, uno a uno van a caer.